Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Es la ley del amor, los mandamientos de Dios.